que te fue. O alguien que se fue, que no quiso pagar más, o no pudo pagar más. Bueno, y dada la circunstancia económica, debe haber mucha gente que deja de pagar las cuotas y todas esas cosas. No, es lógico, ¿no? Escúchame. Son de esas cosas que a veces uno puede prescindir. ¿Podemos decir cuánto es la cuota? No, no lo recuerdo porque tengo débito automático. Bueno. Estamos hablando de 200. 400 pesos es una barbaridad, 500. No, debe ser 250. 250 tendría que ser, 300. Parece que es eso. Y bueno, así bueno, es la cosa. ¿Cómo lo ves? No, yo le tengo mucha fe al equipo. Yo creo que es un partido que va a ser un de ajedrez, pero tenemos el ancho espada y tenemos, creo, para mi gusto, tenemos también el ancho basto, así que bueno, déjamelo. Yo creo que hoy espero la vuelta del Pipita Higuaín a marcar. A mí me encanta como yo creo delantero. Que Argentina gana hoy. Sí, para mí también. Mucha fe entonces ahí en el equipo. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Nolé? Sí. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo? ¿Cómo ves el partido? ¿Qué pronóstico? Yo lo veo bien, yo estoy con ustedes, yo creo que tranquilamente se le puede ganar. Lo que pasa es que si vamos con miedo estamos en el horno, pero tranquilamente, no son más equipos. Bueno, igual Orlando no juega, ¿eh? No. Y si juega Orlando me la banco también. Bien ahí, claro. Si vos lo analizás, el más racional de todos los comentaristas fue él, porque el Brasil es local, va primero. La lógica indica que lo que dice Orlando tiene más asidero que lo que pensamos nosotros. Igual. Pero nosotros lo tenemos a Messi. Nosotros tenemos el ancho de espada, muchachos, déjense joder. Si no ganás así, tenemos que empezar a ganar. Pero tenemos mucho más, Marcelo, que el ancho de espada. Tenemos el ancho de espada y el ancho de basto y tenemos 2 o 3, 7 que también acompañan, ¿no? No, tenemos un buen equipo. El tema es que no le estamos encontrando el rumbo por tema. Tenemos, pero nunca llegamos. ¿Cómo nunca llegamos? No, porque está difícil. Brasil es un equipo compacto. No, hay algunos que que juegan en Brasil y la gran mayoría, que igual que nosotros, están en toda Europa. No, pero es un equipo bastante compacto, con un técnico que le ha encontrado el rumbo, que es más, mucho más técnico que lo que fue el papagayo ese que tuvo. ¿Cómo que llamaba? El que jugaba. No, el otro, el Dunga ese. ¿Que Dunga dónde dirigió? Eso mismo, son los mismos jugadores, Marcelo. Fíjate que. Pero con otro sistema, con otro sistema, un técnico que ha ganado mucho. ¿Conoces algún otro jugador aparte de Neymar? Lo tenemos medio perdido. Me parece que lo agarró en invitación. ¿Conoces algún otro jugador aparte de Neymar, Claudio, de Brasil? Claudio, ¿estás ahí? Sí, Marcelo, ¿cómo no? Ah, Marcelo, el 4 del Real Madrid, tenés razón. ¿Qué estuviste buscando en Google antes de contestar, hermano? Para mí que sí que no. El delay no era eso, ¿eh? Bueno, tardaste, pero llegó. ¿Y algún defensor más? ¿Esos que patearon? ¿El de los rulos juega? El que era... Grandote, no sé cómo se llama, grandote, que es muy grandote, el marcador central. Sí. Bueno, no estamos flojos con la formación de Brasil, muchacho. Bueno. Flojo, sí. Mira, bueno, pero hay que... ¿Qué le importa? Es que te ponga, le tenemos que ganar, muchacho. Dejémonos de echar las pelotas. Hoy ganamos, vamos para adelante. Es un partido que deberíamos intentar disfrutar, porque no todos los días hay una Argentina-Brasil donde se juega muchas cosas. Y bueno, disfrutás y lo vas llevando bien con el resultado. Si no, esperemos que el arquero se ponga las manos, que se mueva, que esté movedizo. Porque a veces es medio, se queda medio quieto. Sí. Es un muy buen arquero. Es muy buen arquero. Con unas A ver, ¿qué, Nolé? ¿Qué dijo Nolé? A mí me gusta el arquero, escúchame. El arquero, fíjate que no le pesan los partidos. ¿Qué? No entendí. Que no le pesan los partidos, el tipo juega tranquilo. Es un arquero bárbaro, tiene unas raíces increíbles. Salió de Racing y a otra cosa mariposa. Muchachos, va. ¿Qué quiere que le diga? Claudio, yo no te escuché decir eso la otra vuelta. ¿De Romero? De Romero, claro. nunca le escuché una incoherencia, no le... No, no, nunca te dice una cosa... Ni una contradicción, jamás, ni siquiera tartamudear. Jamás, si él te dice blanco un día, nunca te va a decir negro al otro día, ¿eh? Acá estás equivocado vos, esa. Bueno, muchachos, ¿hay algún tema musical, Carlos, para poner? O... Bueno, vamos a arrancar... Porque después quisiera que hablemos un poquito de Estados Unidos. Vamos a arrancar con un tema para Perla, ¿eh? Bueno, dale. Siempre me sale el español, no, está en el sanatorio, voy a meterla a mi vieja, le mandamos un saludo a Perla. ¿Nos escucha? Nos escucha, no sé si en este momento está escuchando, pero imaginamos que sí, y que en una semanita por ahí ya está en casa, así que... ¡Qué bueno! Si no está escuchando, ya le decimos que la estamos esperando, que estamos ocupándonos de la rampa, el ascensor o el guinche. Pero algo va a haber. Si no, como una soga a la tarzana, de alguna manera la vamos a subir. La vamos a subir. Claro, y bajar, sobre todo bajar, para que salga a pasear, ¿viste? Ahí está, vamos a escuchar, está el primo, ¿eh? Bueno, dale. Alfredo del Río y Alfredo Gobi a mis manos. Con Gobi, ¿no? Buenísimo. Lindo tema. Manos nacieron ciegas que acunan sus locos sueños, no saben que no se puede tocar con ellas el cielo, por eso golpearon puertas que a mi golpe no se abrieron. Ella ya estaba lejana y yo fui un mendigo ciego. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo? Sus manos fueron dos llamas, solas se consumieron, porque ella fue indiferente como una estatua de hielo. Por eso las tengo ahora como si fueran de yeso, dos manos desesperadas aferradas a un recuerdo. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos que te vengo? Sus manos puse en las manos de un amigo y tuve miedo, no fueron manos leales. Se cumplió el presentimiento, la vez que se hicieron puños, fueron dos puños de acero y me golpearon el rostro por no golpear rostro ajeno. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos? Soldado del infortunio, llevo un brazalete negro, se llevaron a mi madre y ellas no la detuvieron. Fue el error más lamentable que mis manos cometieron. Ayudaron a llevarla, nunca sabrán lo que han hecho. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos que te... Ahí está Alfredo del Río con Alfredo, la orquesta de Alfredo Gobi. Tangazo, ¿eh? A mis manos. Muy lindo tango. La orquesta de Gobi es una de las grandes orquestas del tango, Carlos. Eso yo lo puedo decir vos, que sabes más de tango. Sí, sí, digamos, sí, ¿no? Es un prócer del tango. Así que prócer. Este, un artista que fue importante, que murió joven, ¿no? Este, sí. Contamos en aquel momento la anécdota. Sí. Dice, falleció en la puerta de un albergue transitorio. Esto es real, ¿eh? Se falleció en la puerta, nunca entró, ¿eh? Ah, nunca entró. Menos con alguien que no fuera la puerta. ¿Eh? Bueno, son esas cosas que pasan en el tango, ¿no? Viste, son personajes. Son personajes, ¿viste? Son todos personajes. Claudio, nos estás escuchando, ¿no? ¿Qué pasa en la vida? Estoy escuchando. Sabés que está un poquito azorado acá el amigo Quesada con los productos que ve en la parrilla, ¿eh? Así que yo creo que vos le expliques, Orlando, qué es lo que te sorprendió a Claudio. No lee. La verdad, no lee. No sé lo que es. Sí, no. Sí, decime. Recién le preguntó si era una ensalada caliente. No, claro. ¿Vos le podés explicar cuáles son las cualidades del chef del asador, Claudito, a Orlando? No, escúchame, Orlando, pará. Ojo que el hombre ahí tiene tribuna que le pide unos tomates y unas papas rústicas que hace. Ojo que son muy buenas, hay que probarlo esto. ¡Papa rústica! Yo también a priori, hay una cebolla también, ¿eh? Cebolla, tomate, no, lechuga, no, por otro lado, vos sabés que hay una deuda, no sé si sabés, Orlando, que hay una deuda de lechones, que Nolé le va pagando con lechones un trabajo que le hizo, un material que le dio Pastorini. Y es una cuenta que siempre se enrarece porque se atrasa, él le cobra punitorio. Pero ya trajo tres o cuatro lechones. ¿Cuántos trajiste ya, Claudio? No sé, porque me tapan ahí, me descuentan mal. No. Dice que falta. ¿Para qué está hablando, Claudio? ¿Cómo, Claudio? Yo debo haber llevado unos 6 lechones, pero siempre debo 10, no sé. ¿Sí? ¿Cómo hago? Siempre debo 10 yo. Bueno, vamos a ver si la que viene podés participar. Podemos bajar uno, llegar a 9 aunque sea. Bueno, trae el próximo y nos ponemos de acuerdo con la cifra. Dale. Claro, pero sí, con un pago. ¿Te parece? Dale, sí, cómo no. Bueno, le ponemos elija un temita musical a Orlando y después hablamos de Trump, ¿puede ser? Bueno, vamos, sí, hay que hablar de Trump. Entonces, Orlando, ¿qué tema vas a elegir entonces vos? ¿Te parece Dulce Condena? Es el preferido de él. Ahí vamos con Dulce Condena, entonces, a escucharlo ahora mismo, ¿eh? Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece un hombre. Sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece un ojo. Está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Pasajero, otra ilusión. Y continuamos aquí en radioparrilla.com.ar. ¿Lo tenemos a Nolet todavía? Sí, Nolet acá. Muy bien, firme junto al pueblo. Estamos firmes como el peinado de Trump. Firme bueno, como el no, peinado no diste de Trump. El pie justo. Pero vamos a hablar de Trump, porque yo recuerdo haberles dicho que iba a ganar Trump. Sí. ¿No? ¿Que no querías porque... que gane o no, que no, iba no porque a ganar? No, yo en realidad, mi concepto es el siguiente. Yo quería que gane Trump, porque todos decían que si ganaba Trump iba a destruir Estados Unidos. Yo digo, ¡que gane Trump! Claro. Claro, no tengo duda. Pero no va a pasar eso. Obviamente, nunca ocurre eso. Ahora, hay varias cosas para hablar del triunfo de Trump. Digo, primero que todas las encuestas se siguen equivocando como siempre, que los medios de comunicación se equivocan como siempre, ¿no? Y que ganó el que decían que iba a perder. Esto también pasó en la Argentina, en un montón de ocasiones, ¿no? El curro de las encuestas, evidentemente, está instalado, ¿no? En todo el mundo. Algunos te preguntan por qué ganó Trump, sin pretender analizar algo que está a unos cuantos miles de kilómetros de distancia, de lo cual tenemos información mínima, por supuesto, ¿no? Y con sociedades también diferentes, ¿no? que la nuestra. Pero la verdad es que si uno ve algunas cuestiones, como por ejemplo los posicionamientos de sectores de la clase media argentina, con el sistema económico que le permitió crecer, mejorar, no gracias a nadie. Sistema económico, no hablo de las personas que los ejecutaron y los impulsaron. El sistema. Y luego votás en contra de ese sistema, es casi como te le hace un tiro en el pie, digo yo, ¿no? Pero también muchos que recibieron beneficios y que lograron escalar socialmente en la Argentina en muchos años, luego votaron en contra de ese sistema político, económico que le permitió ese progreso. Más allá del esfuerzo personal, obvio, ¿no? Pero te fuiste de tema. No me voy de tema, porque yo te voy a hacer la misma comparación. Entonces, hay un problema social en las personas que cuando logran una posición, para sentirse importantes, cómodos en esa posición, necesitan tener cierto privilegio. Si empiezan a ver que los de abajo los alcanzan, empiezan a sentirse menos. Y Trump, al contrario de lo que muchos pensaban, con la política, con su discurso anti-inmigración, anti-latino, anti-mexicano y demás, lo que estaba logrando es justamente exacerbar ese espíritu de muchos latinos que vienen a Estados Unidos y que la pasan bien, porque están legales, y no quieren que vengan más a ¿cómo se le dice?, a desparramar ahí las avispas en el lugar, a agitar el avispero. Prefieren que no vengan más, porque pasa mucho también eso en la Argentina, del inmigrante. Hay mucho, por ejemplo, paraguayo, que te dice, estos negros que vienen, y son los compatriotas de ellos los que vienen. Yo lo escucho, sí, mucho, ¿no? De hecho, los inmigrantes legales padecen mucho al inmigrante ilegal. ¿Me entendés? Se avergüenzan. ¿Me entendés? Sí, sí, entiendo perfectamente. Creo que ese voto terminó siendo para Trump. Por eso ganó en lugares donde hay más latinos que latinos, más allá de que sean nacionalizados, o hijos de latinos, que estadounidenses más puros, digamos, si se quiere. No hijos de inmigrantes. Porque en esos lugares también ganó Trump. Digo, sí, Florida ganó Trump. Creo que la gente tan distinta no debe ser en todos lados. Algunas cosas debe haber común al ser humano, digo, más allá de la nacionalidad, de las costumbres y los hábitos. Algunas cositas comunes debemos tener entre, sí, todos, pero lados. Pero yo te diría que no es el voto que lo hizo ganar. Lo no, que sí pasó es la explicación del voto latino, digo, ¿no? Sí pasó que el voto latino acompañó menos a Clinton que a Obama. Por ejemplo, a Obama lo votaron el 72% de los latinos y a Hillary el 60, 62%. Esa mínima brecha influyó. ¿Y cuánto tiene que ver Obama en la derrota de Hillary Clinton también? ¿Las políticas de Obama? Claro. Bueno, es que justamente veníamos hablando con Pastorini. La discusión que teníamos con Pastorini es, ¿es populismo Trump o no? Y lo veremos si gobierna. Exactamente, y gobierna, pero el discurso, yo creo que él eligió el discurso en función de lo que supuso que la gente quería escuchar, porque él fue, en su momento fue demócrata, después fue de un partido que no era ni demócrata ni republicano, ahora está peleado con el establishment republicano. Es como que el tipo hizo un análisis de un estudio de marketing y se puso a decir lo que podía funcionar. En Estados Unidos igual es muy simple la ecuación, ¿no? O se pone de acuerdo con el 1% o lo asesinan, como hicieron con Kennedy, con quién más, con el otro, ¿cómo era? Johnson, qué sé yo. Lincoln lo mataron. Digo, o sea, o te pones de acuerdo o te asesinan. Ahora bien, hay cosas de... El discurso yo creo que fue populista. Yo creo que fue populista, porque decir voy a echar a 11 millones de tipos es darle una bandera a un montón de gente que siente que es la culpa de... Ahí está la tecla. Se asustan porque Trump dijo, voy a echar a 2 millones. Yo, 11 son lo que dijo. No. Hay 11 millones de documentados. Bueno, él dijo, hay que echar 2 millones de indocumentados, de ilegales. En 8 años, ¿cuántas fueron las deportaciones de Obama? Claro, pero parece... 2 millones. No, Trump lo dice, Obama lo hizo. Pero puede, da la sensación de que va a ser algo masivo y todo inmediato y todo junto. A ver, yo creo que nadie en Estados Unidos, ni el más loco, ni el más pobre, ni el más rico, quiere un país sin inmigración. Porque es el trabajo esclavo que tienen en el país, es el trabajo barato, la mano de obra barata, cuanto más ilegales menos le pagan a la gente. Entonces Trump... Incluso a los propios obreros norteamericanos. Obvio, le baja el sueldo también a ellos, le baja el salario. Los ricos quieren inmigrantes, mentira que no los quieren, lo que los quieren es ilegales, lo que no quieren es políticas de erradicación, políticas de blanqueo, porque eso los deja en iguales condiciones que a los ciudadanos norteamericanos. Lo que quieren es que estén toda la vida como clandestinos para poder explotarlo como siempre. A ver, en Estados Unidos hubo una guerra de secesión, norte contra el sur. Entonces los del norte se supone que luchaban para liberar a los esclavos, falso. Los del norte querían a los esclavos como mano de obra barata de las industrias de ellos. Bueno, pero estaba en la liberación de los esclavos. Claro, y siguieron siendo la mano de obra barata durante muchísimos años, ¿no? Sí, pero sí, claro, liberaron para que sean mano de obra barata. Yo no creo que, sinceramente, no creo que sea el apocalipsis Trump, porque finalmente, como hemos dicho en alguna ocasión acá, en Estados Unidos manda mucha gente, no solo claro, el presidente. Igualmente a mí me llama mucho la atención que muchas personas que votaron a Macri en la Argentina se asustan de que ganó Trump en Estados Unidos. Yo no veo. Es insólito. Es insólito, no, la verdad que es insólito. A ver. No, ahí no veo. Yo no creo que Macri tiene las peores cosas de Trump y las mejores que serían para la Argentina, que Trump dice para Estados Unidos defender la industria nacional, cerrar... Eso se parece más a Cristina. Claro, sí. Por eso te estoy diciendo. Las mejores cosas que yo podría rescatar del discurso de Trump Macri hace todas las contrarias. Por eso, entonces. Y las otras, que es la de la xenofobia, entonces, la de el tema de los de la homofobia, el tema del INADI, acá le llamaríamos, esa la tiene toda. Ahí está parecido, ahí está muy parecido. Por eso es difícil traspolar un modelo o una persona de un país a otro. ¿Sabés a quién lo veo más parecido yo? A Berlusconi. Respecto de Trump. Sí, bueno, alguien cuando le preguntaron si era parecido le dijeron no, Trump es inteligente. ¿Respecto de quién? De Mauricio. No, yo te hablo de Berlusconi. No, de Berlusconi quizás porque son empresarios muy potentados los dos, ¿no? Claro, lo veo más parecido a eso. Ahora que está hablando Chacabuco. ¿Cómo, Claudio? Que la parte que se asemejan con Berlusconi es la parte mediática. Claro. Eso, pero después lo demás yo creo que no. Yo coincido con lo que dice Carlos. Yo creo que dijo lo que querían escuchar los americanos. Pasa que si uno no es americano, como que eso no te conviene, no te gusta. Pero para ellos, no sé, creo que bueno. Yo pregunto, ¿a quién votarían ustedes si hubieran estado en Estados Unidos? A ver, de vuelta, Claudito, la pregunta. A ver, si yo fuera uno de los 40 millones de pobres de Estados Unidos, hubiera votado a Trump, porque la continuidad no me da solución. Simplemente por eso. No porque te guste. Y en Estados Unidos hay 40 millones de pobres. Al doctor esto no lo dice nadie. Es un tipo que es multimillonario. Solo en Nueva York hay 75.000 personas que duermen en la calle o en esos lugares que tienen para dormir a la noche. El 25, no importa cuántos habitantes, el 25% de esos 70.000 son chicos y duermen en la calle. Imagínate lo que es pobreza cero, ¿no? Lo que es la consigna, claro, pobreza cero. Y estás hablando del país más importante del mundo en cuanto a capacidad económica, el imperio. El que vive de todos los demás. De todos, a todos le pega un coletazo cualquier problema que pase en Estados Unidos. Ahora, ¿puede haber problemas para la Argentina en términos de que el tipo diga, bueno, a partir de ahora vamos a proteger la industria nacional, a los productores nacionales, que ya están protegidos, que ya tienen subsidios agrícolas? Igual, Cacho, Argentina no tiene una gran exportación a Estados Unidos. No, pero por ejemplo, si te termina de... Si no reabre como quedó, que bueno, se iba a reabrir. El problema son los convenios que se habían arreglado con Obama. Claro, por ejemplo, la no, pero a ver, ya de la época de Cristina, ya la OMC había dictado a favor de la Argentina para que Estados Unidos abriera la comercialización de carne a nuestro país. Lo mismo con los limones, que es el mayor productor del mundo, Argentina. Y el mercado estadounidense es importante para la Argentina, para los limones. El tema es que ellos tienen un país muy ancho y la producción de limón la tienen del lado allá, ¿qué sería? El oeste. A la izquierda. Del Pacífico es el oeste. En el Pacífico. Entonces, también tienen un costo muy importante para llevarlo hasta la costa este. Le salía más barato llevarlo de la Argentina, pero ahí preferían elevar el precio del limón con el flete y demás. Igual estamos en el horno si nuestro problema es que no podemos meterle limones a Estados Unidos. Pero es que era el mayor comprador. Claro. No es que hablando de los limones, simplemente. Digo que si lo único que podemos colocar son los limones, estamos en el limones problema. Y carne, y luego le exportamos. Lo que pasa es que ellos también tienen. Ellos tienen más industria pesada que la que nos exportan. Claro. Ahora, ¿qué te iba a decir? De Trump, estamos hablando, las elecciones, el triunfo del último fin de semana. Pastorini. Al fin de semana no, fue entre semana. No, pero es que ya votan los más. Chacabuco, no se le escucha nada, pero habla y no lo escuchamos. Habla más fuerte, Claudito. Que a mí me llamó la atención que hubo un 50% más de votantes que la vez anterior. ¿50% más? Ah, no tenía ese dato. No, la verdad no te lo puedo comentar porque no. Yo sé que votaron más. Lo que quería decir era esto, me acordé. Hay como una especie de revival en todos lados, ¿viste? Estados Unidos dice, hagamos América grande otra vez, dice Trump. En Inglaterra, el Brexit, lo que quería era que vuelva a ser Gran Bretaña colonial. Francia lo mismo. Ahí hay un error, porque no se puede volver. Casi lo diría filosóficamente, no podés volver a ser el que fuiste. Podés ser otra cosa. O sea, esos puestos de trabajo que se perdieron en Detroit, ponele, la industria automotriz de Detroit era tremenda, que ahora se lo comió Japón. Yo creo que Trump no lo puede volver. Y hay como una especie de... Es como si ahora alguien viniera del peronismo y quizá no lo pueda cambiar volvemos totalmente. Volvemos al 45. Pero sí. Cristina nunca dijo volvemos al 45. pudo haber hecho cosas muy buenas, pero no era el 45. A ver, entendamos que hay muchas. Sí, pero hay muchas políticas que se pueden aplicar y mejorar la condición de vida de los sectores más vulnerables, digamos, en este caso. Y todas las políticas. ¿Cómo recuperas todas esas empresas? No vas a recuperar las empresas, pero de alguna forma las podés incentivar. Acá, escúchame, nosotros venimos de crisis que son monumentales. Pero nosotros como que tenemos otro ¿Y por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Estados Unidos? O sea, hacerse se puede hacer, el tema es tener la intención de hacerlo. ¿Qué sé yo? Hay un costado, viste que acá hay mucho miedo. ¿Sabés que ayer dejaba a Macarena en la escuela a las 8 de la mañana que pasé por la obra del señor? Me fui a tomar un café a un bar y estaba Bonelli explicando los motivos de cómo qué va a pasar con esto. Después voy a tomar un café a las 8 de la noche y estaba Bonelli, pero las dos veces en vivo, explicando otra vez como que hay un pánico a lo que va a pasar. Primero que nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, pero acá si había... Si hay menos plata para prestar, no sé si es malo eso. Claro, para Bonelli sí es malo. Porque si vos me decís, los intereses que representan, las industrias es lo que dice Pastorini, no tenemos claro tanto intercambio. Ahora, si vos me decís que va a haber menos flujo de capital, no es necesariamente es malo. Estados Unidos puede subir su tasa de interés para capturar todos los dólares del mundo y que vuelvan a Estados Unidos y que empiezan a invertir en industria allí, lo cual te quita los dólares de los países periféricos, los emergentes. Claro. Los dólares vuelven a Estados Unidos y te elevan la tasa de interés, porque hoy aquí están jugando a la bicicleta financiera los dólares. Por eso esa guita puede desaparecer. Hoy, con un dólar planchado y con una inflación todavía elevada y una tasa de interés que estaba en la vaca al 28%. Ahora está al 26. Al 26, vos venís con 100 millones de dólares, los pasás a pesos, vas a 60 días y volvés a comprar dólares, todavía a veces más barato que cuando los vendiste. Te vas con 140. Y te vas con, en vez de con 100 millones, con 120 millones de dólares. Eso es la bicicleta financiera, muchachos. Eso se puede cortar. No se beneficia ni vos. Eso por no, un lado. No, por otro lado, el tema de la deuda. Si te aumentan la tasa también con relación a la deuda, no nos olvidemos que en 10 meses esta gente ha tomado 90 mil millones de dólares. Y tiene presupuestado, según el presupuesto del 2017, 40 mil millones más. Entonces, en el caso. ¿Cómo? Yo entiendo que ya pidió 50. 90 mil. La pregunta es, ese corte 50 mil millones de dólares, el beneficio, si hay algún beneficio, a la vista no está, ¿no? Bueno, dependerá para qué lo tomaron. Bueno, vos lo disfrutás. ¿Para qué lo tomaron? Si es para gastos corrientes, es una macana. Lo toman para gasto corriente y para el déficit fiscal. Para no emitir una macana. No, o sea, bueno, si encima te comes este garrón, que tenías acordado una tasa un poquito más acomodada con la gente de Obama, y ahora te agarra este muñeco y te levanta la tasa. No te presten más. Y otro temor que tienen es que, a partir de las definiciones económicas de Trump, que tampoco fueron muchas, internacionales menos, pero el tipo está en contra del libre comercio, del tema global, mundial, porque dice que eso desprotege a Estados Unidos, no tiene idea de lo que era la desprotección el tipo. Y en caso de que el tipo voltee estas situaciones internacionales, lo que se cae es la Alianza del Pacífico, y que es donde está desesperado por ingresar Macri. O sea, a la Argentina en realidad le haría un favor, por supuesto, no la perjudicaría. No, Macri se vería perjudicado en los intereses que representa. Igual ahí yo no estaba tranquilo, porque estando en el Mercosur tendríamos que romper el Mercosur para entrar al Pacífico, porque tienen aranceles muy diferentes. Y Chile está en el Mercosur y sigue estando en el... No, pero es estado asociado. Sí, bueno, pero está. Pero hay una diferencia de 20 puntos de arancel. Sí. Por eso, porque Chile no fabrica nada. Chile no fabrica nada. Entonces eso es inviable para... Bueno, escuchamos un temita, y porque se viene el partido y se viene un bloque muy especial hoy de acá de Marcelo Pastorini. ¿Le parece Rasguña las Piedras? Bueno, dale. Vamos. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. A mí estoy cansado de gritarte. Es que solo quiero despertar. Que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me saca las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y ahí está, escuchábamos Rasguña las Piedras. Ahora, momento de un bloque especial hoy. Le pedimos. No tengo problema. Le pedimos a Don Nolé que respire un poquito más despacio allá en Chacabuco. ¿Está por ahí? Estoy acá, respiro bueno. Despacio. Ahí está, bien, bien. Apunte la respira. Estoy escuchando bien. Ahora te escucha bárbaro, mirá. Ahora te escuchamos muy bien, Claudio. Vos cambiaste el teléfono, me parece. No, estaba siempre igual. Ahí está perfecto, se escucha. Se te escucha bárbaro. Bueno, si te parece, vamos con un bloque muy especial que hoy prepara Marcelo Pastorini, un homenaje muy especial. Lo dejamos con vos. Bueno, mi intención es hacer un homenaje hoy dentro de dos horas, 11 de noviembre sería el día que mi hijo cumpliría 12 años. Este homenaje es para mi hijo y simplemente lo que quiero expresar es que sepan y que entiendan, y lo vamos a ir desarrollando, la parte de lo que uno siente cuando pasan estas cosas, pero bueno, lo vamos a arrancar con una canción. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño. La soledad me devoró y fuimos dos. Entera Bueno, algunos se preguntarán para qué escribir una carta a un hijo muerto y después hacerla pública. Pues bien, tan solo deseo que otros escuchen unas palabras en homenaje a la alegría más grande de mi vida, mi hijo Santino. Que el mundo entero, si es posible, sepa cuánto lo amo y lo extraño. Durante muchos meses me he preguntado por qué, a pesar de la libertad de expresión, existen tantos misterios y silencios con respecto a la muerte. A muchos de nosotros nunca nadie nos habló de ella, y aunque nos está rondando todo el tiempo, todos parecen no mirarla, no quieren conocerla, y dándole la espalda pretenden que nunca llegará, o al menos no a mí, no a los míos. Crecemos creyendo que solo enterraremos a los viejos, a esos ancianos que después de toda una vida de años y años, piden por fin descanso. ¿Quién sabe? Tal vez en el fondo todos tenemos miedo de morir y por eso nunca hablamos de ello. Lo vemos como algo muy lejano, o tal vez no es que tengamos miedo de morir, sino más bien miedo de sentir dolor, no del cuerpo, sino del alma y del corazón. Ese dolor que se hunde en el pecho ante la muerte de nuestro ser más preciado. Y así es que se vuelve casi tan insoportable tener que aceptar que un hijo muera. Nadie me dijo nunca qué hacer ante un hecho tan duro y desolador. ¿Por qué callar? ¿Por qué evitar tocar un tema así? No sé. Tal vez si alguien me hubiera hablado de lo que se siente dejar a tu hijo en un hospital para que le hagan una autopsia, o llevar en las manos una urna con las cenizas del cuerpo de tu hijo en ella, me hubiera ayudado un poco, qué sé yo. Yo no supe qué hacer, mi mundo se derrumbó en tan solo un instante, mi vida está envuelta en desesperación y melancolía. Pero bueno, tuve que aprender a ser fuerte, mucho más fuerte, para poder salir del hoyo negro, oscuro y frío en el que mi vida entera está inmersa. Con mucho esfuerzo y el esfuerzo de ustedes, de mis amigos, que nunca voy a dejar de valorar, pasando días y noches sin consuelo, he podido llegar a donde estoy, a 2 años y medio, casi 3, sin poder ver crecer y estaría terminando la primaria, el hijo de puta. Pero bueno, acá termina con esta síntesis que Santino Juan Pastorini nació el 11 del 11 de 2004. Con una sonrisa enorme, nunca me hizo berrinches, esos llantos de bebé insoportables, nunca lloró. Yo le decía sonrisón, siempre se cagaba de risa hasta de bebé. Vivió intensamente y nos dio felicidad, mimos, caricias y besos. Extraño sus abrazos, su madre extraña sus besos, su hermana las dos cosas. 9 años muy intensos y muy bien aprovechados con viajes, divertidísimos cumpleaños, ustedes lo saben, pijamadas increíbles que me hacía hacerle. Y bueno, tuve la suerte de conocer al ser más increíble y maravilloso que ha pisado este planeta y siempre va a estar en mi corazón. Y cierro con esta canción en homenaje a mi hijo, que mañana hubiera cumplido 12 años. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final